La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto, es día martes. Hoy se sugiere la misa por los cristianos perseguidos. Con frecuencia está apareciendo esta intención. Y es que pareciera que ya esto se acabó, pero no. Hay muchos cristianos que son perseguidos por su fe. Por su fe, en otras ocasiones por sus opiniones. Tengamos presente que hay hermanos que la están pasando mal a causa de su fe que confiesan y que viven. Escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaban a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Hoy también aparece una santa reciente, reciente porque es del siglo pasado. Murió en el campo de exterminio de Auschwitz, Polonia, un 9 de agosto de 1942. Se trata de Edith Stein, alemana ella, de una familia judía, que entra a la vida consagrada y toma el nombre de Santa de Teresa Benedicta de la Cruz. Ha sido recientemente canonizada. Es santa de nuestro siglo, de nuestro tiempo. Hoy volvamos al Evangelio. Hoy el capítulo 18 que iniciamos precisamente este día, y vamos a escucharlo también el jueves, nos propone el cuarto de los cinco discursos, de los cinco discursos que el evangelista, en los que el evangelista Mateo organiza las enseñanzas de Jesús. Y esta vez es la vida de la comunidad. Sí, la vida de la comunidad. Recordemos primero la organización, el Sermón de la Montaña, luego la vida misionera, luego las parábolas, tengo entendido, la vida misionera, y ahora estos discursos sobre la vida en comunidad. La primera perspectiva hoy, el Evangelio tiene dos partes. La primera perspectiva se refiere a quién es el más importante en la comunidad. Son discursos, pues, para construir la comunidad. Lucas los organiza de otra manera. Es una pregunta típica de aquellos discípulos. Todavía les falta mucho. Están muy verdes, diríamos ahora. Les falta mucho para madurar en su fe. Y todavía no alcanzan a comprender las intenciones de Jesús. La respuesta seguramente los dejó perplejos. ¿Quién es el más importante? Pero no va a ser el que sabe más, ni el que tiene más cualidades humanas. Va a ser un niño. Llama un niño, lo pone en medio de ellos y dice: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Un niño, el más importante? ¿Cómo la ven? ¿Un niño, el más importante? Esa es la primera parte del texto. La segunda es la parábola de las 100 ovejas. Y de la que se descarta, parece que hay que interpretarla aquí en la misma línea que lo del niño, el más importante. Cada oveja, por pequeña y pecadora que parezca, comparada con todo el rebaño, es preciosa a los ojos de Dios. No, que Él no quiere que se pierda ninguna. Y volvemos otra vez. ¿Por qué el niño es el más importante? ¿Por qué razón? En aquel tiempo el niño no contaba. El niño era un don nadie. Un niño no aportaba nada. En absoluto, no aportaba nada. Y era descartado, era hecho a un lado. Igual que el pecador público, igual que el leproso, igual que la mujer. Por eso llama la atención, ¿cómo Jesús va a ir cambiando esta mentalidad? Y la va a ir haciendo una mentalidad nueva, basada en la dignidad de la persona, que es lo primero que reconoce el amor de Dios. Y este es el mensaje. Lo más importante es el criterio. ¿Quién es el más importante? El pobre, el descartado, el descarriado, aquí representado por un niño. Por eso va Jesús con la oveja que se ha perdido. Porque es mucho, muy importante. Bien, qué diferente los criterios de nuestro tiempo. Caray, a veces un ambiente demasiado polarizante, polarizador, donde hay dos grupos nada más, los buenos y los malos. Y donde al malo hay que, según nuestros criterios, hay que descartarlo. Y Jesús nos dirá, los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Sigamos pues, en otras palabras, los criterios del Evangelio, que son los criterios más humanizadores. Tú eres, no vales por lo que tienes, por lo que sabes, sino porque eres. Y eres un ser humano. Y eres un hijo de Dios. Pidamos a Dios que nos ayude a aceptarlo. A lo mejor empezamos a entenderlo, pero nos cuesta mucho, mucho trabajo aceptarlo. Es día martes, hay que levantar la cabeza. ¡Ánimo, gente! Vamos hacia adelante. Y que Santa Teresa Benedicta de la Cruz, esta gran mujer, gran filósofa, que murió martirizada en el campo de exterminio de Auschwitz, ruegue por nosotros para que construyamos día a día la paz. ¡Buen día!